tu mente con la mía, preguntando cada día si después de andar caminos en el mar, puede ser que tu luz no deje de brillar. Situaciones que te dejan mal herido, soluciones que tardan la eternidad. Caminante de tu noche, antihéroe involuntario, que te esperan para nunca más volver. Tu silencio marginal. Camino solo con la luz que me ilumina, grita, indicando claramente cuando es fiesta de guardar. Camino solo, tengo un ángel que me guía, señalando día a día lo que es útil o lastima, separando únicamente la ficción, la realidad. Dicen que los jardines japoneses están sutilmente vacíos, porque dentro de la filosofía japonesa, el vacío también ocupa un espacio, y es el equilibrio entre el vacío y el no vacío el que nos permite apreciar ese espacio. Los japoneses llaman a este principio wabi-sabi, y los chinos yin y yang. Las rocas son los elementos base del jardín, como la montaña o la isla, contenidos en el vacío que representa el mar. Aparte de las rocas, un jardín típico japonés puede tener, de forma real o simbólica, los siguientes elementos: agua, una isla de verdad, un puente en la isla, un farol de piedra y una casa de té. Si en tu ciudad hay algún jardín japonés, por favor visítalo y disfruta de todos sus encantos. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte conmigo, podés escribirme al siguiente email: elecodetuvozradio@gmail.com. La sintonía del eco de tu voz, y cuyo título es Camino Solo, pertenece a Marcelo López, un cantautor argentino de la provincia de Mendoza. Las demás canciones que escucharemos hoy serán interpretadas por Gigi D'Alessio, un cantautor italiano nacido en Nápoles el 24 de febrero de 1967. Y con su canción titulada Un pugno del cuore, damos comienzo la emisión de hoy. Tutto è iniziato così, cercavo di notte un tassi. Pioveva a dirotto ed avevo cenato da solo. Ma dopo un attimo appare un angelo che all'improvviso nel buio si ferma da me. La sua mano sul mio viso scende piano. Pensavo, lo sai, dimmi ma qui che ci fai? Lei non rispondeva e lo sguardo cadeva nel vuoto. Era fragile, si stringeva a me. Aveva già litigato da poco con te. La sua mano sul mio cuore un ti amo. Lei era bella come un angelo, unico in suo fascino, vestita solo del suo animo, venne a dormire con me. Non era un angelo ma un diavolo, forte del mio debole, la tentazione irrefrenabile che ha cancellato anche te. Tutta la notte era solo per noi, sola lei, solo io. A far le regole non c'era un Dio, ma il suo corpo sopra il corpo mio. Tutto è finito così, non l'ho rivista mai più. Lo so, amico mio, fa più male di un pugno nel cuore. Ora ascoltami, devo dirtelo. Aveva me nel suo cuore già prima di te. Io l'amavo, non potevo, e impazzivo. Lei era bella come un angelo, unico in suo fascino, vestita solo del suo animo, venne a dormire con me. Non era un angelo ma un diavolo, forte del mio debole, la tentazione irrefrenabile che ha cancellato anche te. Tutta la notte era solo per noi, sola lei, solo io. A far le regole non c'era un Dio, ma il suo corpo sopra il corpo mio. Solo per noi, sola lei, solo io.

tu sei l'altra parte che non c'è. Se cerchi un pazzo d'amore, vieni a prendere me nel manicomio del cuore, dove vivo per te. Un manuale d'amore ho cercato per te, per imparare ad amare, per amare con te. Acabamos de escuchar Un manual de amore interpretada por Gigi D'Alessio. Declaración de los Derechos Humanos, artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Los seres humanos procedemos de lugares muy diferentes y somos muy distintos. Eso nada tiene que ver con el hecho de que todos somos humanos, por lo que todos tenemos los mismos derechos humanos fundamentales. Por discriminación se entiende toda distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, ascendencia u origen nacional o étnico que menoscabe o impida la igualdad en el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Come deve andare, vada se deve finire, meglio ritornare soli da stasera. Vada come deve andare, vada senza ritornare, vada se sa dove andare, questo amore. Siamo qui senza più parole, siamo qui senza una ragione, siamo qui solo a farci male, ma siamo qui. Vivere senza di te non vale. c'è vita dove c'è dolore. Non c'è strada se non passi tu. Se ti porti l'aria che respiro, non respiro più. Chiama se ti senti sola, chiama se non puoi dormire, chiama se non c'è più niente in televisione. Chiama se non vuoi studiare, chiama se non vuoi mangiare, chiama se il tuo cuore ha sete di un amore. Sono qui senza più parole, sono qui senza una ragione, sono qui solo a farmi male, ma sono qui. Vivere senza di te non vale, vivere senza di te è morire, non sai cosa vuol dire vivere senza di te, che sfida. Vivere senza una via di fuga, non c'è vita dove c'è dolore, non c'è strada se non passi tu. Se ti porti l'aria che respiro, non respiro più. Non devo vivere solo per vivere, non posso vivere tanto per vivere, perché per vivere ho solo bisogno di te. Recientemente escuchamos Vivere senza di te en la maravillosa voz del cantante italiano Gigi D'Alessio. Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, India. Se convirtió en uno de los más respetados líderes espirituales y políticos del siglo XX. Gandhi ayudó a la liberación del pueblo hindú del gobierno colonial inglés a través de la resistencia pacífica y es honrado por su gente como el padre de la nación india. Los indios llamaron a Gandhi Mahatma, que significa alma grande. A la edad de 13 años, Gandhi se casó con Kasturba, una niña de su misma edad. El casamiento fue arreglado por sus padres. Los Gandhi tuvieron 4 hijos. Gandhi estudió leyes en Londres y volvió a la India en 1891 para ejercer su profesión. En 1893, aceptó un contrato de un año para trabajar como abogado en Sudáfrica. En esa época, Sudáfrica estaba controlada por los británicos. Cuando intentó reclamar sus derechos como ciudadano inglés, fue atropellado y pronto vio que todos los indios sufrían idéntico tratamiento. Gandhi se quedó en Sudáfrica 21 años luchando por los derechos del pueblo hindú. Desarrolló un método de acción social, directa, basado en los principios del coraje, la no violencia y la verdad. Su método se llamó Satyagraha. Gandhi creía que el modo en que la gente se comporta valía más que lo que conseguían. Satyagraha promovía la no violencia y la desobediencia civil como los métodos más apropiados para alcanzar objetivos políticos y sociales. En 1915, Gandhi retornó a la India. En 15 años, se convirtió en el líder del movimiento nacionalista indio. Utilizando los postulados de su método, Satyagraha, dirigió la campaña por la independencia india de Gran Bretaña. Gandhi fue arrestado muchas veces por los británicos debido a sus actividades en Sudáfrica y la India. Creía que era honorable ir a la cárcel por una causa justa. En conjunto pasó 7 años en prisión debido a sus actividades políticas. Más de una vez, Gandhi recurrió al ayuno para impresionar a la gente sobre la necesidad de ser no violento. India alcanzó la independencia en 1947 y se separó en 2 países, India y Pakistán, tras lo cual comenzaron los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. Gandhi había abogado por una India unida, donde los hindúes y los musulmanes pudieran vivir en paz. Un 13 de enero de 1948, a la edad de 78 años, comenzó un ayuno con el propósito de detener el derramamiento de sangre. Tras 5 días, los líderes de ambas facciones se comprometieron a detener la lucha y Gandhi abandonó el ayuno. 12 días más tarde, fue asesinado por un fanático hindú que se oponía a su programa de tolerancia hacia todos los credos y religiones. El gran físico teórico Albert Einstein dijo de Gandhi: "Las generaciones del porvenir apenas creerán que un hombre como este caminó la tierra en carne y hueso". Algunas frases de Gandhi fueron: "Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego". "La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia". "La verdad es el objetivo. El amor, el medio para llegar a ella". "No hay camino hacia la paz. La paz es el camino". Lasciano segni nel cuore, faccio canzoni, racconto emozioni d'amore. Un giorno parlerò di te, giuro, lo giuro, lo giuro, di quanto male hai fatto a me. Socchiusi che sembrano quasi indifesi, sulla tua faccia pulita al profumo di rosa, un giorno canterò di te, sicuro, sicuro, sicuro, e ti ricorderai di me. Chi lascia non sta male, fa spazio nel suo cuore, però sa come far morire a chi gli ha dato tanto amore e tante notti per sognare. Lo sai chi lascia ti fa male, di notte non ti fa dormire e non ti fa più innamorare, paura di cadere in questa trappola del cuore. Ancora un'altra volta vado a buttare nel fuoco pensieri e parole, tanto lo so non potranno mai farti soffrire. Non voglio scrivere di te, non lo meriti da me, perché chi lascia non sta male, fa spazio nel suo cuore, però sa come far morire a chi gli ha dato tanto amore e tante notti per sognare. Lo sai chi lascia ti fa male, di notte non ti fa dormire, per la paura di cadere in questa trappola del cuore. Ancora un'altra volta no. Mi dici come posso fare per evitare di annegare in questo mare di dolore. Lo sai chi lascia ti fa male, solo Dio mi può capire, soltanto tu mi puoi salvare, la vita mia non può finire, l'ultimo battito del cuore per affetto, per amore, non portarlo via con te. Gigi D'Alessio interpretó Cantero di te. Los pueblos que habitaban América antes de la conquista europea tenían diversas formas de organización económica, social y política. Algunos habían desarrollado sociedades urbanas, y otros solo practicaron una agricultura simple, o eran cazadores y recolectores. Los aztecas y los mayas en la región mesoamericana y los incas en la andina desarrollaron sociedades urbanas. En estas sociedades, la construcción de complejas obras de riego y la aplicación de técnicas agrícolas habían favorecido el crecimiento constante de la producción agrícola y de la población. Se habían desarrollado las ciudades y la organización social estaba fuertemente jerarquizada. Entre los aztecas y los incas, como entre los mayas, los guerreros y los sacerdotes conformaban el grupo privilegiado y ejercían el gobierno. La mayoría de la población, compuesta por campesinos y trabajadores urbanos, debía entregar fuertes tributos en productos y trabajo. Estas sociedades estaban organizadas y gobernadas por fuertes estados teocráticos, llamados así porque toda la autoridad residía en los sacerdotes y porque el jefe de estado era considerado como un dios. Por eso, las primeras ciudades se organizaron alrededor del centro ceremonial o templo. Los templos eran edificios que tenían funciones religiosas y también económicas, dado que almacenaban y distribuían los productos tributados por los campesinos. A la llegada de los españoles, las únicas sociedades urbanas que existían en América eran la azteca y la inca. La cultura maya había desaparecido en el siglo XI, después de Cristo. La mayoría de los pobladores de América vivían de una agricultura simple, de la caza y de la pesca de animales y de la recolección de frutos. Muchos de estos pueblos eran nómadas y prácticamente no existía la división del trabajo. Estaban distribuidos a lo largo de todo el continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Las sociedades azteca e inca fueron sociedades urbanas que tuvieron una organización económica, política, social, del mismo tipo que las sociedades urbanas que existieron en el cercano oriente desde el año 3000 a.C. Los americanos también desarrollaron sistemas de escritura y de numeración. La religión fue la manifestación espiritual más importante y regía la mayor parte de los actos de la vida cotidiana de la población. Y el arte alcanzó una elaborada complejidad. Luego de recorrer diversos lugares, finalmente los aztecas se asentaron en el siglo XIV en el Valle de México. Allí fundaron una ciudad llamada Tenochtitlán, ubicada en el lago Texcoco. Como se encontraron con otros pueblos, lucharon por la obtención de las mejores tierras. A partir de su asentamiento, fueron dominando toda la región, sometiendo a muchas ciudades, las cuales debían brindar tributos. La ciudad de Tenochtitlán estaba construida sobre las aguas del lago Texcoco. La comunicación dentro de la ciudad se realizaba mediante calzadas, canales. Su población era muy numerosa. Se calcula que 300.000 personas aproximadamente vivían allí. En el centro de la ciudad se encontraban 78 edificios, entre los que se hallaban el templo, una cancha de fútbol, los palacios de los señores y abundantes jardines y huertas. La expansión azteca se basaba principalmente en el poderío de su ejército. Muchas de las ciudades conquistadas, a pesar de tener que entregarles tributo a los aztecas, conservaban sus propias autoridades. Las rebeliones de los pueblos sometidos fueron frecuentes, y muchos de ellos, al producirse la llegada de los españoles, se aliaron con estos para derrotar a los aztecas. La agricultura fue la base de la economía azteca, y el maíz, la calabaza y el poroto los cultivos más importantes. El comercio también era una actividad muy extendida. Intercambiaban productos con pueblos de diferentes regiones. Los comerciantes llegaban hasta lugares lejanos con artículos de mucho valor y de poco peso, como el cacao, gemas, algodón o preciosas plumas. En la sociedad se distinguían claramente dos grupos sociales. Los pilli o nobles formaban el grupo privilegiado. Eran los sacerdotes, los guerreros y los funcionarios de gobierno. Poseían la propiedad de la mayoría de las tierras, no pagaban ningún tributo y controlaban el Estado. A este grupo pertenecía el emperador. Los maceguales o trabajadores comunes constituían la mayor parte de la población y formaban el grupo de los no privilegiados. Eran los campesinos, los comerciantes y los artesanos de las ciudades. Debían entregar tributos al Estado en alimentos y trabajo. La entrega de una parte de lo que producían aseguraba la alimentación de los sacerdotes, funcionarios y el emperador. Tenían la obligación de trabajar en la construcción de edificios y templos pertenecientes a la nobleza. En esta sociedad también había esclavos que en su mayoría eran prisioneros de guerra. En la agricultura azteca, la geografía determinó las técnicas agrícolas que debían utilizarse. El regadío y las terrazas estaban muy extendidas. Pero la técnica de los chinampas era la más utilizada. Estas eran balsas de tierra que flotaban en los lagos y sobre las cuales se cultivaba. El estado azteca fue teocrático porque el emperador era considerado de origen divino, y los sacerdotes tenían a su cargo numerosas funciones de gobierno. Eran los responsables de la preparación de las ceremonias religiosas y de los juegos rituales. Aunque en muchos ritos, como en el juego de la pelota, solo podían participar los nobles. Los nacimientos, los matrimonios y los entierros eran ceremonias obligatorias para toda la población. Los sacerdotes eran también los encargados de controlar el cumplimiento de las normas y de hacer justicia. Las leyes del estado azteca eran muy severas y los castigos variaban según el delito y el infractor. El estado azteca tuvo una importante fuerza militar con la que logró una gran expansión territorial. La máxima extensión de los dominios se produjo en tiempos de Moctezuma, el emperador azteca, hasta la llegada de los españoles. Entre los aztecas, los sacerdotes eran los dueños del conocimiento conservado en códices. Conocían la astronomía, la medicina y la escritura. La mayoría de la población no tenía acceso a los saberes. Practicaban seguidamente la guerra de conquista, ya que de esta manera conseguían nuevos territorios y poblaciones que les brindaban tributos. A la capital del imperio entraban anualmente 2 millones de mantas de algodón, objetos de lujo y alimentos. Una carga con 20 mantas permitía vivir a un hombre durante más de un año. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era uno de los dioses principales de los aztecas. Quetzalcóatl se compone de Quetzal, es decir, ave de plumaje precioso, y Coatl, que significa serpiente, doble, gemelo, ombligo, experiencia, generación, masculinidad, inmovilidad o pecado, y da origen al término cuate, hermano. La llegada de los europeos a América fue anticipada por presagios y profecías de origen azteca e inca. De los aztecas han llegado hasta nosotros fragmentos escritos. En el caso de los incas, que no tenían escritura, las noticias provienen de la tradición oral indígena y de los testimonios que dejaron los cronistas de la época. Los presagios aztecas anunciaban que el retorno del dios Quetzalcóatl se produciría al final del reinado de Moctezuma y lo haría bajo la forma de un hombre blanco. Antes de su llegada, afirmaban, ocurrirían una serie de fenómenos naturales y catástrofes. Los testimonios así lo enunciaban. De aquí a muy pocos años, nuestras ciudades serán destruidas y asoladas, nosotros y nuestros hijos muertos. Y prevenían al emperador. Perderéis todas las guerras que comiences, y otros hombres con las armas se harán dueños de estas tierras. Las profecías comenzaron a cumplirse a los 3 años de la ascensión de Moctezuma al trono. En 1510 se sucedieron un eclipse de sol y la aparición de un cometa. Al poco tiempo Hernán Cortés desembarcó en las costas de México y no pasó mucho tiempo hasta que los indígenas tomaron conciencia de que no era precisamente el dios que aguardaban. En el imperio de los incas, la llegada de los españoles también fue precedida por presagios y profecías. Se anunciaban fenómenos naturales, rayos, cometas y cambios en el color del sol y la luna. El cronista Garcilaso de la Vega cuenta al respecto. Hubo grandes terremotos y temblores de tierra, a poco de arribar los españoles, que aunque en el Perú son frecuentes, notaron que los temblores eran mayores que los ordinarios y que caían muchos cerros altos. Los incas esperaban también el retorno de un dios salvador, Viracocha. Por ello, cuando tuvieron noticias de la llegada de Pizarro, muchos creyeron que era la esperada divinidad. ¿Quién puede ser sino Viracocha? Era de barba negra y otros que lo acompañaban de barbas negras y bermejas. Pero los españoles pronto disiparon la ilusión de los incas, según lo afirmaba un cronista de origen indígena. Pensábamos que era gente grata y enviados de Viracocha, pero paréceme que ha salido al revés, hermanos, que estos que entraron a nuestras tierras no son hijos de Dios, sino del demonio. Los primeros asentamientos españoles se ubicaron en las Islas Antillas. Desde la ciudad de Santo Domingo, en la isla que Cristóbal Colón llamó La Española, actual territorio de Santo Domingo y Haití, se organizaron la primera recolección de oro americano y la conquista de las islas adyacentes y del continente. Entre 1492 y 1520, los españoles no obtuvieron de los territorios conquistados las riquezas esperadas, especias y grandes cantidades de oro, sino solo perlas, algo de azúcar y una escasa cantidad de oro. Pero el oro que los españoles encontraron en las Antillas era de aluvión, pepitas arrastradas por los cursos de los ríos desde algún yacimiento superficial y poco abundante. Los aborígenes fueron obligados a recolectar el metal precioso. Los indígenas antillanos no opusieron resistencia armada a los conquistadores, pero en pocos años casi todos ellos desaparecieron. Un gran número de estos indígenas murieron a causa de las enfermedades transmitidas por los europeos. Además, La dominación a que se los sometió provocó en muchos de ellos el deseo de no tener más hijos, con lo que disminuyó drásticamente el índice de natalidad. Continuará la semana que viene. Mezza nuda tu balli con me, nei tuoi occhi che voglia c'è, batte forte il mio cuore per te, ferma tutto dentro di me, i tuoi capelli che volano al vento, io che mi incanto e già ti sto amando, ti dico bésame, bésame mucho mujer. Bésame suavemente otra vez. Bésame, bésame mucho mujer. Bésame suavemente otra vez. Me la dai la tua fiducia se puoi. Questa notte è fatta per noi. Balla dai c'è rume e coca se vuoi. Non fermarti mai. Bésame, bésame mucho mujer. Bésame suavemente otra vez. Bésame, bésame mucho mujer. Bésame otra vez. Pelle una goccia di più, scende piano nel seno e va giù, come un gatto che fissa di più, la sua preda in attesa qua giù, sento un calore che sale nel cuore, trovo una scusa per dirti stasera, ancora, ancora, bésame, bésame mucho mujer. Bésame suavemente otra vez. Bésame, bésame mucho mujer. Bésame suavemente otra vez. Me la dai la tua fiducia se puoi. Questa notte è fatta per noi. Balla dai c'è rum e coca se vuoi. Non fermarti mai. Bésame mucho mujer, bésame suavemente otra vez. Bésame, bésame mucho mujer, bésame suavemente otra vez. Bésame, bésame mucho mujer, bésame suavemente otra vez. Bésame, bésame mucho mujer, bésame.